todos los asuntos matrimoniales y de familia. Han cometido quizá un gran error, hacer a un lado a Dios, confiarse en sí mismos y en sus propias capacidades para solucionar sus problemas. Esta es una actitud que descuida la intervención divina en nuestra realidad, como si Dios fuese innecesario en nuestra vida personal y familiar. Dios permite providencialmente su benevolencia a nuestro favor. Él provee misericordiosamente, a pesar de nuestros defectos, pasar por caminos nublados y oscuros, con tal de recorrer y agradecer todo bien recibido de su bondad y encontrar en Jesús la luz de la verdad. Así que no podemos solos llevar la cruz sin la ayuda divina. Hacerlo así es una presunción meramente personal y humana, también como superflua, pues todo bien, incluso el mal, lo prevé Dios para un bien mucho mejor. Aprendemos de las experiencias malas con tal de hacer las cosas mejor. Todos sabemos eso por experiencia. Oremos juntos. Señor, que en nuestra vida no nos sintamos los poderosos para resolver todo asunto difícil y grave en nuestra vida personal y familiar. Ayúdanos siempre a reconocer en ti la fuente de vida y sabiduría que nos ilumine a mirar mejor, iluminados con tu palabra que da vida. La cruz que cargan los matrimonios con amor y todos en general sea para nuestra santificación y la de nuestra familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.